Se sufre mucho. Me parece que es un deporte maravilloso el básquetbol y para nosotros, por supuesto, convivimos con esta presión permanentemente de tratar de llegar al máximo nivel en todo lo que hacemos. Se armó una organización que estoy muy contento de todo lo que se hizo en este cuadrangular y llegar por primera vez al Final Four de la Liga de las Américas era el gran objetivo de este plantel, el gran objetivo que nos marcamos en este año, por supuesto sin descuidar la Liga Nacional. Pero bueno, llegar de esta manera con nuestra gente, con el estadio repleto, con toda la gente cantando, con mucha gente en la organización que cumplió muy bien todo lo que hizo, con un muy buen informe que me decía la gente de FIBA que tiene para esto. Estamos muy contentos en un montón de cosas y llegar a la final es lo que ansiamos. Por supuesto, con rivales muy, pero muy difícil. Ayer yo sufrí muchísimo como G y hoy también Ferro es un partido muy inteligente. La verdad que lo felicito muchísimo a toda la gente de Ferro. Se lo decía a Balbi, se lo dije a Kevin Hernández. Un partidazo el que hizo Ferro hoy, y bueno, pudimos quebrarlo ahí en el final para llegar a las finales. A ver, independientemente de cómo terminaron los partidos, ¿no? Por ahí con Fuerza Regia, un tercer cuarto maravilloso y se termina ganando por una ventaja importante. El primer tiempo fue muy parejo, se sufre también. Aparece Joel Anthony. Ya, ahí ya tuviste como digamos, con este la pegamos, con este acertamos y se ensambló rápidamente en el equipo. ¿Pensaste que iban a ser los tres partidos tan peleados? Sí, yo pensaba que sí, porque, a ver, para uno es muy importante jugar en casa de local, pero también esa presión la tenés. Parecería ser como el gran candidato y tenías que pasar de ronda. Y esto me parece que también, y lo hablaba con Sergio Hernández hoy en el palco, esta presión se siente y por ahí Ferro jugó con menos presión hoy. Y sí, obvio que eran tres partidos difíciles. Yo lo había visto a Fuerza Regia en el cuadrangular que hicieron en México y que le había ganado Ferro, y me pareció un muy buen equipo. Mollía me parece un equipo muy bueno, sobre todo muy inteligente. Sí, con los tres americanos, Magarriña en el banco, ya tiene un armado ahí, ¿viste? No le puede dar medio metro ni a Stallworth, ni a Tyron, ni a Taylor al base, y después son más el pivot que tienen. La verdad que es un equipazo, y me parecía que era el rival de este cuadrangular. Pero Ferro yo no lo descartaba para nada, porque me parece que con su gente acá también, que iba a venir acá a Buenos Aires y jugando acá de visitante, y podía agrandarse, y a nosotros por ahí no nos salían las cosas bien. Y bueno, creo que hoy no jugamos tan bien como otros partidos, ayer también. Me parece que sumamos un muy buen pivot con Joel Anthony, porque tiene características diferentes a Justice. Javier juega mejor para ahí adelante. Defensivamente, creo que Joel es muy bueno también, así que le suma al equipo también. Son dos pivots muy buenos, y me parece que Daniel Agual, que todavía no ha jugado hoy tanto, me parece que también es un muy buen pivot. Así que me parece que fueron incorporaciones buenas. Y me encantó cuando vino Anthony, charlé bastante el otro día con él y le decía que, bueno, le agradecía que era la primera vez que se iba de la NBA y venía acá a jugar a Buenos Aires. Y me decía que esto era lo que le gustaba, justamente. Salió de la NBA porque le gusta también venir un equipo que juegue por todo y que tenga esa presión, que él. Los mejores momentos de él son en estas situaciones, así que me encanta tenerlo acá. Bueno, se acostumbró rápido, se adaptó rápido y un párrafo aparte para Gaby Deck, ¿no? Que con lesión y todo, hoy hizo un partido fenomenal, pero tuvo un cuadrangular realmente muy bueno. Sí, a Gaby Deck quiero felicitarlo especialmente porque con un desgarro como el que tiene, con el dolor que tiene, hoy a la mañana estaba hablando con él y me decía, lo primero, me levanté de la mañana, ¿cómo estás? Me dice, estoy dolorido, pero voy a jugar y quiero pasar y quiero ganarlo. Y pone unas ganas en la cancha impresionante. Y bueno, agradecerle al médico nuestro también, al doctor Solari que también lo vio, a todos para que pudiera llegar, para que pudiera jugar. Para nosotros es un jugador muy importante y hoy para mí la rompió esa volcada final, es un símbolo de lo que es Gaby Deck para San Lorenzo, para el básquetbol argentino, para el básquetbol de América, me encantó. Sí, el deck del final fue realmente emocionante. Esa volcada fue, en un momento estaba definido el partido, pero bueno, esa volcada final con lo que pasó Gaby acá fue increíble. Así que agradecerle a todos los jugadores. Quiero agradecerle, aprovecho para agradecerle a todo el plantel, al cuerpo técnico y a toda la gente que trabajó en la organización, que creo que se hizo un muy buen cuadrangular. Bueno, 6 jugados, 6 ganados, primer objetivo cumplido. Estamos en la final. Sí. Sí, porque uno se pone en el papel de periodista argentino e hincha de los equipos argentinos, ya hay un equipo que está en la final, que es San Lorenzo Almagro. ¿Qué se viene para la final? Nosotros queremos, por supuesto, trabajar muy bien estos 20 días, recuperar los jugadores que tenemos lesionados, tanto Gaby en el desgarro, que no sea nada, fue un calambre lo del Peca Aguirre, después tenía un temita en la uña de Tucker. Tenemos 3 partidos de acá de la Liga Nacional antes de ese cuadrangular y nosotros vamos como decimos siempre acá, un club de fútbol dice esto, ¿no? Por ahí no sé si no es muy basquetbolístico esto, pero vamos por la Copa Libertadores del básquetbol. Entonces, el objetivo es el 24 y 25 tener a todo el plantel bien para ese gran objetivo. Así que la verdad que estamos con la mente puesta ahí y tenemos muchísimas ganas de organizar el cuadrangular del Final Four. Así que bueno, vamos a hacer una propuesta a FIBA. Ojalá que sea bueno. Creo que hemos trabajado mucho y muy bien. Mejoramos mucho en la organización. Yo miro mucho la producción de todo lo que se ha hecho, lo que es la seguridad, el trabajo de la gente, los voluntarios, los directivos. Me parece que se hizo un mucho mejor trabajo en este que en el anterior. Bueno, la verdad es que tenemos ganas de organizar el cuadrangular final. Sí, se hizo un gran trabajo en lo organizativo y la puesta en escena fue realmente muy buena con las pantallas, con todo lo que han logrado. ¿Se comenta o se rumorea que puede ser el Luna Park? Tenemos ganas. Vamos a hacer una propuesta esta semana a la gente de FIBA. La estamos trabajando. No queríamos ponernos a trabajar una propuesta antes de pues si no, por las dudas. Sí, viste, en la semana dijimos. Había un equipo trabajando en eso y dijimos, esperemos todo, porque me parece que hay posibilidad de presentar una buena propuesta que sea interesante, no solamente para FIBA, no solamente para San Lorenzo como institución, sino también para el básquetbol argentino. A mí me encantaría que el Final Four se juegue en Buenos Aires, no por nada de no hacerlo en el interior, porque me parece que lo puede organizar San Lorenzo y me encantaría que fuera acá, así que sería un honor para nosotros. Y veremos, vamos a trabajar con la gente de FIBA en esta semana. Independientemente de eso, ¿lo de Luna es una idea o no? La idea del Luna Park está, sí, la idea del Luna Park está. Y yo, a mí se me viene la Copa William John de cuando yo iba como periodista, cuando era chiquitito, y no sé, tenía 17, 18 años, y venía el Maccabi Tel Aviv y relataba Gilaver, comentaba Sabatarelli, el Turco hacia abajo, y yo estaba ahí al lado. Así que tengo mucho el Luna Park, me encantaría que fuera en el Luna Park, y creo que la gente de FIBA también, por ahí para un Final Four, aspira. A mí me encanta este estadio, pero me parece que por ahí puedo aspirar a algo más grande. Por eso vamos a trabajar en un par de ideas que tenemos, pero quiero desarrollarlas primero antes de confirmar algo, porque no podemos decir hoy, estamos todavía con la sangre caliente de haber ganado un cuadrangular, de haber pasado al Final Four, que el año pasado nos quedamos ahí. Yo me acuerdo que me acordaba, digo, lo que sufrí en mi casa, casi pateé un televisor ese día cuando perdimos contra el equipo de Puerto Rico, y me acuerdo Carlos Arroyo jugando. Arroyo era como Arteche en ese momento. No se lo podía tocar a Arroyo en ese momento, era tremendo. Y yo digo, la puta, bueno, era como Arteche. Impresionante, muy Arteche Arroyo. Y bueno, llegamos con muchos lesionados, muchos chicos terminamos jugando ahí en ese partido, así que hoy tenemos la posibilidad de llegar a la final. Así que quiero disfrutar esto. Y bueno, mañana nos ponemos a trabajar en eso. ¿Cómo se disfruta? Sí, disfruta en familia, con mi mujer acá, con mis hijos, con la hija de mi mujer que vino siempre. Y nada, lo disfrutamos tranquilos. Esto sigue, hay que seguir. Pero bueno, ir a comer con amigos ahora y disfrutar esto. La verdad que se cumplió el objetivo, el gran objetivo, organizarlo.